descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron, que estás loco de atar. Malas, aquí estamos otra vez para nuestra desgracia y más para vuestra desgracia, pero sé que en el fondo os mola, porque sois masoquistas, os gusta que os hagamos sufrir, y aparte es lo que merecéis, qué narices. Sí, sois unas perras en celo, ahí, dale fuerte. Sí, dale en fuerte. El fondo les pone, y por eso nos sintonizan. Ay, cachalao, y cachalao por ahí. Cómetelos a todos. Y encima hoy, para mayor desgracia, está viene Elisérgico. Sí, para mayor desgracia de no, para ellos, claro. Sí, que no sé a qué ha venido, bueno, yo sí que lo sé. Claro, ¿a qué he venido? Pues a quitaros las pastillas, todas las que encuentre en Barcelona esta noche. Todas luego ya me subiré otra vez a la cueva, sí, claro, hay que hacer acopio. A la cueva de que nunca debió salir, ni nunca debe salir. Hay que hacer acopio de drogas, provisiones. Claro. En fin, esto es la tontería hecha programa, o al menos eso es. Bueno, el programa se llama Todo es Mentira, y así somos de mentirosos, y estamos en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Sí, y tenemos el telefonito de siempre, que nunca debéis llamar nunca durante el transcurso de este programa, que es el 93-359-4900. También os podéis escuchar en la página web, que es... Bueno, ahora está en construcción, pero dentro de poco la volveremos a desplegar más bonita y más molona que nunca. Y ahí será, y es radiobronca.info. Y desde ahí podéis descargaros también el podcast, este y de otros programas. Si tienen tan mal gusto de hacerlo, ¿no? Sí, porque la verdad es que... Hay que tener mal gusto, de verdad. Sois unos desgraciados. Sí, seguramente. It makes it worse. They got your fucking Y luego está el maravilloso teléfono 088, donde os dan palizas pagadas por todo el dinero de los contribuyentes y las contribuyentas de este bonito estado y de este glorioso trozo de tierra que algunos hacen llamar Cataluña o lo que sea. Sí, sí, sí. Es verdad, y mira, hablando de ese tema, mañana es lo de la consulta esa. Te has enterado tú, ¿no? Yo, bueno, la yo... consulta por la independencia. Pero hay consultas por independencia en todos los pueblos de Cataluña, ¿eh? Es una pasada. En muchos pueblos, en el mío. En el mío también. Me mandaron ahí a votar. Me mandaron papeles, de, no sé qué. Bueno, no sé. Yo pienso que voy a votar la pelota de básquet ese día. Sí. Yo hay partes de mi cuerpo que se me rebelan y me piden la independencia sobre otras. Sobre otras, sí, bueno, pero eso tengo ya... tengo un estado central que lo reprime, convenientemente. Yo quiero la independencia cerebral. Si es posible eso. Sí, sí. Y monetaria, y cultural, y bueno, claro. Todo. Cultural para nada, hombre, que si no eso... Bueno, la cultura no, ¿eh? Cultura... Eso conlleva al pensamiento. El pensamiento es malo, se lo hemos dicho muchas veces. Es funesto, no penséis. Ahí. Cuanto más piensas, más problemas tienes. ¿Eh? Claro, mejor no pensar. Claro, actuar. Claro. Ni actuar siquiera. No, cuando te... Apático. Tú, obedecer. Ay, eso, obedecer. Eso. Obedecer. Eso pagar bueno. Y obedecer, ya está. Claro. Eso es lo bueno. ¿Qué queréis más? Ahí está. Bueno, tonterías aparte, vamos a entrar en materia. Pues bien, se cumple un año que un policía asesinó a sangre fría al joven Alexandros Grigoropoulos. Desde hacía días se notaba la tensión en aumento en toda Grecia por la inminente llegada de la fecha. Las acciones se han sucedido y finalmente, en el aniversario, las marchas, las ocupaciones y los enfrentamientos callejeros se han repetido casi con la misma intensidad que el año pasado. En diciembre vuelve a ser escenario de la insurrección griega, de un movimiento que avanza sin temer a la represión. Casi 1,000 personas detenidas en tres días, entre ellas 5 españolas, y sin dejar que la llama decaiga. ¿Qué hará el Estado? ¿Meterlas en la cárcel? ¿Unas cárceles que rebosan de ira y que está a punto igualmente de estallar? Pues bien, hay una cuenta de apoyo para apoyar a estos compañeros detenidos. Y esta cuenta de apoyo, si la queréis apuntar, es el 00195186284010002070. Ha sido abierta en Bancorreos, lo que quiere decir que los ingresos pueden efectuarse en cualquier oficina de correos del Estado español. Abiertas de 8:30 a 20:30 de entre semana y de 9:30 a 13 horas los sábados, o en las oficinas del Deutsche Bank. Solidaridad y apoyo mutuo. Pues bueno, pues hasta aquí la noticia. Hay una insurrección en Grecia y las calles están llenas de gente rabiosa contra el sistema y bueno, en fin, esperemos que la cosa degenere a mayores siempre. Los compatriotas de la actual esposa de nuestro jefe de Estado. Sí, ¿cómo estará doña Sofía, pobrecita? Estará acojonada. Conocida en los círculos íntimos como la profesional por cosillas que hacía en la trastienda. Ya se sabe que en la corte todo se sabe. Sí. Bueno, ya ves, es o una... sea, el palacio van despacio también. Ya se sabe, esta estudió la carrera de reina y ahí está hecha, toda una profesional. Hombre, claro, es que hay que ser profesional en su trabajo. Ahí está. Viva la profesionalidad. ¿Sí? Ahora pan... Si no, hay... una cosa, sí. me he quedado en blanco. Si no hay nada que añadir, pondremos un tema ahora de ilegales. Ah, no, pero si yo no he puesto ningún tema, claro. No, que vamos a poner. Ah, vale. Un tema no es ilegales. No, me decías, ¿qué pasa? Y yo decía, ¿te he dado ya un tema? No te da ninguno. La canción es Ángel Exterminador. Vale. Te espera la guerra, aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra, guerras gigantes y prohibidas. vida solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un boy scout. Quieres ser un héroe. Aún no ha muerto nadie, ya lo sé. Pero habrá héroes. Guerra excitante, te amo. Yo también quiero ser ministro de la muerte. Dispara y cae muerto. Tú te despides en la estación con tu uniforme nuevo. Guerra excitante, te amo. Yo también quiero ser ministro de la muerte. Fuego. Un poco tarde, pues se ha arrugado ya tu uniforme nuevo. Guerra excitante y prohibida. El mundo es basura, pero me gusta estar vivo. Vuelves a casa en el vagón de los mutilados. Lo has conseguido, eres un héroe al fin. A cambio de dos piernas. Guerra excitante y prohibida. Solo es para menores de 40 años. Queridas criaturas, volvamos otra vez. Y vamos a hablar sobre un texto de, cómo no, la revista del ALA, de cuando conmemoró los 14 años de su existencia, o sea, reducida bastante ahora. No es de ahora, Sí. No es de ahora, no. Por acción del Ayuntamiento de Barcelona y concretamente del distrito de Ciudad Bella, que hay una entrañable concejala cuyo nombre no pronunciaré. No quiero acordarme. Hoy vamos con un artículo que es el ASUD, Asociación de Pacientes Muy Militantes o de Militantes Muy Pacientes. 1992. En plena pandemia del VIH nace una nueva asociación, la Asociación de Autoayuda de los Usuarios de Droga, ASUD. Usuarios de drogas que se movilizan lo nunca visto. Luego nace ASUD, Journal por y para los usuarios. ¿Qué quieren luego estos usuarios que normalmente buscan más bien pasar desapercibidos? Asociación de Seres Humanos, una primera reivindicación, la derogación de la Ley 70, legislación de los estupefacientes, y despenalización del uso llamado simple. Y además de esto, ya no quieren reventar nunca más del SIDA en la ignorancia y en la sombra. Ya no están de acuerdo en morir la vergüenza y la indiferencia por crimen de uso simple. Rechazan esta condena a muerte implícita en un país en el que la pena de muerte había sido, al parecer, abolida. Quieren acceso decente a unos cuidados dignos de todo ser humano. Solicita la posibilidad de no ser condenados a la contaminación por VIH por ser usuarios. La propuesta en marcha de programas de reducción de riesgos, DDR. La anulación de material de inyección, de aquella que se hablaba sencillamente de jeringas. Poder ser asistidos en los hospitales sin tener que sufrir un desenganche brutal, sin ser inmediatamente acusados de todo lo que acaba mal en los servicios. Hartos de ser chivos expiatorios, hartos de ser subhombres y mujeres, exigen ser reconocidos por lo que son, seres humanos. 1994, la RDD se pone en marcha, pero esta medida necesita estar en contacto con los usuarios y en aquella época el porcentaje de usuarios en relación con los servicios no era gran cosa. Entonces los servicios hacen un llamamiento a los antiguos usuarios, los ASUP, se desarrollan y participan activamente en la aplicación de la DDR. Breve recuerdo histórico para eludir cualquier ambigüedad, a pesar de lo que algunos quisieran poder afirmar, particularmente entre nuestros detractores. La puesta en marcha de la DDR y el sostenimiento del autoapoyo nunca han sido el hecho de gobiernos de izquierda, sino más bien de derecha. 1995, llega la sustitución, la metadona. En el origen, la metadona se suponía que tenía que ser distribuida en prioridad a las personas más excluidas, marginalizadas y vulnerables, con alto riesgo de contaminación por VIH. Pero el sistema de cuidados que tanto ha denigrado este producto verá las cosas de otra manera. Criterios de acceso draconianos y casi imposibles de realizar para las personas que supuestamente deberían beneficiarse. Los textos serán rápidamente modificados para hacer de la metadona un instrumento de cura para los toxicómanos, cuyo control queda confinado en los centros de curas. Asociación de pacientes. La llegada a la sustitución marcará más claramente la entrada a SUP en su papel de asociación de pacientes. La asociación no deja de hacer sonar la alarma sobre las condiciones de obtención de la metadona y los usuarios despreciados. En 1996, con la puesta en el mercado de Subutex, ASUD será de los primeros en contestar y alertar sobre los peligros de la inyección en este producto. Nuestra asociación estará igualmente en vanguardia de la información de los usuarios sobre los productos de sustitución, como artículos, folletos, etc. Asociación militante. Continuamos la lucha para el hecho de ser un usuario de sustancias no sea nunca más un obstáculo a la ciudadanía. Mantenemos nuestro compromiso en apoyar y representar a los usuarios que nos han dado la legitimidad, sean o no adherentes de la asociación, ya que se trata de una asociación y no de una secta de incitación y de iniciación al consumo, como algunos quisieran hacerlo creer. Nosotros no preconizamos el uso para todo el mundo, y mucho menos la iniciación de uso para los jóvenes. No vamos a las escuelas para drogar a los hijos de la querida Francia y los señores Santuronos y otros. Entre los asturianos y los usuarios en general también hay padres. Jamás les he oído desear para sus hijos un futuro basado en el uso de drogas, sino bien al contrario. No es ASUD quien ha creado un contexto social donde, en algunos lugares, los únicos que parecen tener perspectivas de éxito son los vendedores de cannabis, y no los que buscan desesperadamente un empleo digno de este nombre, aderezado además de un salario digno de este nombre. Jamás miembro o representante alguno de la asociación ha dicho que fuera deseable que los adolescentes sean fumadores de cannabis. Pero lo que decimos es que probablemente no sea útil ni de ayuda estigmatizar a los adolescentes que han fumado, de etiquetarlos, medicarlos. Recordemos de paso que han sido nuevamente ASUD quien ha dado la alarma cuando jóvenes adultos, para algunos todavía menores, recibieron un tratamiento de Subutex por el uso todavía recreativo de hachís, o cannabis, quería decir. Felizmente, según nuestros datos, estos casos han sido raras excepciones. Subutex, perdona, ¿Subutex qué es? ¿Un antipsicótico? Pues no lo sé. No lo pone. Y por último, clarificar lo que somos. Por fin no olvidamos que al menos una asociación de ciudadanos respetables han concretado su combate en contra de la droga, en el acoso y el repapolvo de simples usuarios. Es cierto que hubiese sido más arriesgado atacar a los camellos, no solamente capacitados para defenderse, pero también de mostrarse más peligrosos para estos valientes justicieros. No he encontrado todavía a sudianos que, equiparados de matracas y otros bates de béisbol, fuesen a inyectar por la fuerza a las personas vulnerables. Entonces paremos las mentiras y la hipocresía. Los maleantes no son siempre los que pensamos. Concluiré recordando que desde hace más de 10 años ASUD se ha comprometido claramente a la responsabilidad de los usuarios en sus prácticas y que es por la solidaridad con sus iguales que esta responsabilidad se ha aprobado. Espero que estas pocas líneas hayan clarificado lo que somos, lo que no somos y lo que no toleraremos ser calificados nunca más. Gracias de antemano a nuestros detractores por tomar buena nota. Digo, después de esto, ahora sí, Lisérgico nos dirá un tema, ¿no? Sí, hemos escuchado un grupo que se llama Caótico y la canción se llama Pobre Rico, creo. O Rico Deprimido, Mario. Rico Deprimido, yo sé que algo así. Algo será. Quiero ir a Nueva York a encontrar mi perdición. Quiero ser un muerto alegre en el metro de Hong Kong. Voy a coger mi avión, volar sobre el ancho mar. Quiero estar en California para el desayuno. Tengo que ir a recoger a mi amante de Berlín y pasearla en mi Ferrari por las calles de París. Puede que vaya a sobar en una nave espacial. Quiero ver cómo amanece primavera en Tokio. Quiero quemar el infierno con un arma nuclear. Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal. Quiero hacer algo gracioso, pervertido y criminal. Quiero ser el enemigo de la humanidad. Cualquier día cambiaré de orientación sexual. Seré el manager de un grupo multimillonario punk. Y que baile para mí la reina del cabaret. Quiero hartarme pronto de ella y amargarle el día. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Quiero ser reconocido, quiero parecer genial. Quiero ser el más divino y cagar caviar. Estoy deprimido. Estoy tan aburrido. Soy rico, deprimido. ¡Uah! Quiero quemar el infierno con un arma nuclear. Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal. Quiero cazar con cañón una especie en extinción. Comer los huevos de un tigre en un plato de marfil. Y que baile para mí la reina del cabaret. Quiero hartarme pronto de ella y amargarle el día. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Estoy tan aburrido. ¡Buah! She's been through it. Volvemos otra vez. Sí, pero no... ¿Qué iba a decir? Yo no me acuerdo. Se me ha ido la olla. Bueno, es igual, vamos a leer algo sobre la lotería de Navidad, que es muy bonita, y todo el mundo compra. Hacienda volverá a ser en el año 2009 el mayor beneficiario del sorteo, como si no lo supiéramos. Quedan unos días para el 22 de diciembre, pero antes de que llegue el sorteo de la lotería de Navidad, ya sabemos quién será el ganador. Creamos o no, los afortunados en poseer uno de los números premiados por los bombos. Hacienda recibirá un buen pellizco ese día, según informa cinco días, informe, seguro que pillan pellizco, vamos. Claro. Este año la Lotería de Navidad distribuirá 2.320,5 millones de euros, o sea, casi nada, madre mía. De esa cifra, el 70% se repartirá entre los agraciados premiados, un 5% va destinado a sufragar la comisión que reciben los puntos de venta y para hacer frente a los gastos de administración, y el 25% restante se lo queda directamente al Tesoro Público. ¡Ay, ay, a la saca! O sea, que el 25% de 2.320 millones de euros son muchos millones de euros, ¿no? Sí, no sé cuánto será, pero porque es muy mala, muy mala en mates. Ten en cuenta los grandes necesitados que hay que alimentar, los grandes chupósteros, sí, todo, miles. Claro. Los políticos, todo el ayuntamiento, en cada pueblo. Las dietas, cazar safaris, cazar leones en un zoo borracho, por ejemplo. Por ejemplo, eso tiene un precio, claro. El yate del rey. También. No, eso creo que se lo regalaron, ¿no? Pero bueno, ahí está la gasolina. Eso se lo regaló el gobierno baleal con el impuesto de todos los pringados que pagan. Que paga, sí, los pringados que pagan ahí. Y los que pagamos aquí y los que pagan en otro lado. Sí, igual. Sí. Claro. No es nada nuevo. De hecho, ya en la creación de la Lotería de Navidad en el año 1812, se definió este sorteo como una forma del Estado para recaudar ingresos. De esta manera, el Tesoro Público recibió en el año 2008 una transferencia desde la Lotería y Apuesta del Estado de 2.893 millones de euros, un 38,6 más que en el año anterior, o sea, casi nada. ¡Madre Dios! Con todo, no será 2009 el año por el que Hacienda obtenga mayores ingresos por parte de la Lotería de Navidad. Según los datos recopilados por la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, hasta el 15 de octubre se espera que este año se vendan un 1% menos. ¡Qué pena! Uy, pobrecitos. Van a cobrar un 1% menos. Ya ves. Propongo que todos los ciudadanos se solidicen y aporten una cuota voluntariamente. Sí. Aparte, no, que compren lotería. Compre. Una cuota expresamente. Bueno, eso aparte. Otro pellizco que puede recibir el Estado le vendrá por los boletos que no sean vendidos en las administraciones de lotería. Todos los décimos no vendidos antes del 22 de diciembre serán devueltos a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda. Es decir, que si alguno de ellos resulta premiado, también será el Estado el beneficiario de tal premio. Eso tiene que ser prohibido. Eso no vale. O sea, se lo llevan a la Hacienda, tú, imagínate todos los que tienen. Y si está el gordo ahí, pues se lo llevan ellos. Claro. Venga, pasta. Joder. Hay que recordar que los premios de las apuestas oficiales del Estado, es decir, Lotería Nacional, Primitiva, Bonoloto y las Quinielas, están exentos de tributación. Sin embargo, las plusvalías obtenidas por los rendimientos generados por dicho premio, si hay que declararos Hacienda, es la declaración del IRPF. Vamos ya, ala, venga, alegría. Una de las principales novedades fiscales que entrará en vigor a partir del 1 de enero es el cambio de tributación de las plusvalías generadas por rentas de capital, cuya tributación pasará del 18% actual al 21%. Toma ya. 19% para los primeros 6.000 euros. Esto significa que todos aquellos que resulten ganadores de alguno de los premios gordos y que por ello su patrimonio crezca de forma sustancial, tendrán que compartir con el fisco un poco más que hasta ahora. ¡Ay, ay! Dame tu sangre, lo quiero todo. Dame tu chupa. Dame tu novia. Quiero todo tuyo. Soy el Estado, lo quiero todo, para mí, dame. Claro. A este paso, cuando le toca la lotería, en vez de alegrarte, te la echa a llorar, tío. Claro. Porque, macho, se llevan todo. Sí. Aunque no creo que sea el caso, que le toca la lotería que se echa a llorar precisamente. No, pero bueno, ya puesto, tío, llegará el día que tendrás que pagar. Te toca la lotería y tendrás que pagar la Hacienda tú también de tu bolsillo. Lo vería, aparte de todo lo que has ganado. Lo vería totalmente correcto y necesario. Totalmente correcto y necesario, claro. Claro. Hombre, o sea, el Estado... La lotería a pagar... Al Estado hay que apoyarlo entre todos, que el Estado somos todos. Claro, como claro. Hacienda... Todos somos sí, eso sí, uno más que otro. Sí, uno claro. Sí. Yo soy de los poquitos, de los menos. Porque a los que te quitan son los menos, ¿no? Los que se lo llevan el dinero, ya eso ya cambia la cosa, ¿ves? Ya no es lo mismo. Yo como estoy como nací, con una mano delante y una detrás, porque me podrán quitar, pero... Pero no sea modesta, que aquí te has hecho rica. Todo bueno, sabe. Aquí, por poco que puedan, te quitan algo. Por poco que puedan. Con lo que cobro aquí en la radio. Bueno, con ese sueldo después ya, bueno. Bueno. Pero claro, te quitan todo, pues lo Hacienda, pues pasa lo que pasa. Sí, todo. Aquí tenemos hasta un helipuerto particular y todo. Hombre, ya ves. Sí, venimos en aeropuerto. Venimos en a la Delta todos los días a currar. Sí. Hombre, a la radio. Para venir no sé, pero para bajar seguro que iría mejor. Bueno, eso de sí. Todos los días. Bueno, todos los sábados cada 15 días. O sea que es mucho ya, demasiado. No, no, más, demasiado. Más, porque luego salen, las mismas voces salen otras veces, ¿sabes? Ya, pero no lo hacemos en directo. No, no, lo hacemos, es que lo repetimos, somos así. Claro. Sí, sí, hombre, claro. Si hay algún garrulo que se piensa que... No, lo repetimos, lo repetimos igual que todo. Lo repetimos igual. Tienes que ponerte en el nivel de la audiencia. Gente igual que se cree eso. O sea, no, no, hombre, pues desengañaos, no venimos todos los sábados. Ni los jueves. Mentira. Por la noche, ni... Nada, no. No. Realmente son los asesores que los forzamos a venir. Claro, a imitar las voces. Exactamente. Se escuchan el programa 200.000 veces y luego lo repiten igual. Y las que sean necesarias, para eso están. Es lo que haga falta. Sí, sí. Bueno, ponemos música, ¿no? Claro. Vamos a poner un tema de Arpa Viejas, Asedio Policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Estaba abandonada, vieja, sucia, se caía. Solo hay que saltar la valla y devolverle su alegría. Enclavado en la rueda de la puta especulación. Cabreamos al alcalde, que de ahí engorda el cabrón. Verdugos de mierda, vienen a tirar tu casa, tu puerta, con total impunidad. Verdugos de mierda, vienen a tirar tu casa, tu puerta, no lo permitirán. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Cállate el tejado, cantará de plomo y viento. Abajo en la calle, gritos de los maderos. Mientras seamos el hueco que hay entre tú y tu dinero. Esta casa ocupa, seguirá resistiendo. Verdugos de mierda, vienen a tirar tu casa, tu puerta, con total impunidad. Verdugos de mierda, vienen a tirar tu casa, tu puerta, no lo permitirán. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Resistiendo, resistiendo el asedio policial. Pues el cardenal Barragán asegura que los gays no irán al cielo. Hombre, es que ¿cómo van a ir al cielo? Al cielo solo van los curas, los reyes, los ricos. La gente que se lo merece. La gente que se lo merece. Hostias. Hombre, los pobres, los feos, los maricones, las putas. Al infierno todos. Todos al infierno, claro. Asegura que no se nace homosexual, sino que esta condición es fruto de varias causas, entre las que mencionó la educación. Hombre, claro. El cardenal mexicano y presidente emérito del Consejo Pontificio para los Operadores Sanitarios del Vaticano, Javier Rozano Barragán, asegura hoy que los transexuales y los homosexuales nunca entrarán en el reino de los cielos. Barragán, que no es el humorista ese que había aquí, hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta sobre su opinión acerca de los homosexuales Y esto no lo digo yo, sino San Pablo, puntualizó. El fundador de la Santísima Iglesia Católica. El fundador de la secta, ¿no? Sí. De la secta mafia. El cardenal mexicano, que ya no dirige el Consejo Pontificio, sino que solo conserva el cargo honorífico, consideró que no se nace homosexual, sino que esta condición es fruto de varias causas, entre las que mencionó la educación. Esto es lo que decía en el titular, y vuelvan a repetir, porque son así de listos los periodistas de la prensa burguesa y consideran que los lectores son lo suficientemente estúpidos como para que haya que repetirles las cosas varias veces para que se queden con algo. A lo mejor es que sí que lo son, ¿eh? Son un poquito, sí. Quizás no son culpables, pero actuando contra la dignidad del cuerpo, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos, porque todo lo que consiste en ir contra la naturaleza y contra la dignidad del cuerpo ofende a Dios y se cabrea mucho ahí arriba. Ay, claro que sí. La ira de Dios. Es que Dios... Hay que fulminarlos a todos, a todos los maricones, a todas las abortistas. A los rojos, a los homosexuales. Bueno, realmente estoy haciendo... Es lo mismo, son sinónimos. Sí, claro, lo mismo. Claro. Una cosa lleva a la otra, evidentemente. Todo lo mismo. Desviados, son desviados. Sí. Por otro lado, Barragán... Bueno, dice Barragán, no lo digo yo, sino San Pablo. Ah, no, claro. ¿Ves? Ya lo decía San Pablo. Yo no lo he dicho, que lo ha dicho ya San Pablo hace tiempo. A lo mejor a lo mejor es el espíritu que se le ha introducido dentro de su cuerpo. Claro, se le ha introducido el espíritu de San Pablo este. Por otro lado, Barragán insistió en que el aborto es un asesinato, explicando que también entran en esta categoría las píldoras abortivas. Y evidentemente para nada ha sido asesinato las cruzadas, la Inquisición, el descubrimiento de América, estas cosas. No, eso era necesario. Era necesario. Había que imponer la religión. Sí. ¿Dónde va a parar? Lo que ha asesinado es el aborto, maldita sea. Es un asesinato antes de nacer, incluso. Oye, los abusos sexuales, esos están por debajo del aborto. Porque luego... Seguro. Los rojos abortan y luego juegan al fútbol con los fetos, que eso lo he visto. ¿Se ha visto? ¿No ha visto eso, tío? Hombre, cada día... Y luego se los comen. Claro. Y luego defecan. Claro. Por esta razón considero que la conducta de quien cumple o practica un aborto es seguramente más grave de quien compra un revólver. Claro que sí. Ahí. Claro. Pistola sí, niños no. Es mucho no sé. Es mucho menos malo ir con una pistola y cargarte a alguien. Hombre, mucho menos. Que abortar. No, abortar es lo peor que puede haber. Sí, y a quien hace esto, último es solo un criminal potencial, pero quien comete lo primero, mata. Ay, si no abortas, te daremos una pistola. O tu madre, o a quien sea. Pistolas para todos. Claro. Sí a la vida. Sí a la vida, pistolas para todos. Sí a la vida, fuego va a todos. Ahí está. Abonal, ahí. A la hoguera, por herejes. La hoguera purifica, ténganlo en cuenta. No, no, claro. El fuego purifica siempre. La Inquisición, eso no... Encima les hace un favor. Eso es mucho más liviano que el aborto, claro. Y también le hace un favor a los lobos, ¿no? Porque luego echan los caídos así. A los lobos está más jugoso, ¿no? Sí, sí. Luego le echan los pedazos a los lobos. Hay que aprovechar, ¿no? Pues bien, yo tengo aquí otra noticia. A ver, editorial. Bueno, esto no tendría que haber leído, ¿eh? Editorial, vale. Esto no vale. Se me ha ido la flapa. Creo que como está, lo pone ahí... Pues, claro, yo lo leo. Soy así, cazurra. Bueno, fallo tiene cualquiera, ¿eh? Bueno. Millet y Montull se libran de la cárcel. Como debe ser. Como debe ser. Señores, por favor. Claro, claro. Pero esto no es una noticia, es una evidencia. Ya se sabe, los ricos nunca entran, los pobres nunca salen. Ahí. Claro, es que esto es una evidencia. Que se mece que lo encierren es el que roba 10 euros. Pero si robas 10 millones de euros, pues no, pues no, te las cubran. Porque te ponen uno de fianza y ya está. Te quedas con 9. Mira, Maciá Lavedra y Luis Penafeta, una fianza de 1 millón de euracos cada uno. Me encanta esa justicia. Bueno, pero ellos la pagan, no tienen ningún problema. Claro. Y el pobre, si no tiene pasta, pues que se joda por ser pobre. Claro, claro. Jódete por ser pobre, ¿no? Ahí está. Pues bien, la Audiencia de Barcelona ha desestimado la petición de la Fiscalía, que había solicitado el ingreso en prisión de Félix Millet y Jordi Montull, saqueadores confesos del Palau de la Música. O sea, arrambraron hasta con las moquetas. Pillan ahí, chicho, me lo quitan de las manos, ¿no? Hijo de puta. No, hombre. Vaya. Se llevaron todo lo que pudieron. Es que eso lo pidieron, le dieron pasta porque decían que le van a devolver. No, hombre, claro, evidentemente, y hay que confiar en ellos. Sí, como lo dices, como si arrambraron con todo, vamos, que se llevaron hasta la moqueta, ¿no? No veas, los sillones, y bueno, madre mía. Los magistrados repiten los argumentos ya utilizados por el juez instructor, Juli Solat, para mantener en libertad a los acusados, a saber, que no existe riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas. ¿Cómo vas a asistir riesgo de fuga si no los han encerrado? Sí. No, pues claro, ¿para qué se van a fugar? Y... pueden irse a otro país, pero bueno, a otro planeta. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Pa si aquí están de puta madre. Si ya han pagado, pues a la venga, alegría. Sí, sí. Y donde vaya a lo mejor pueden robarte en gusto como aquí, coño. Esto también me hombre, por el primero por el idioma, segundo sí, por... sí, según donde vaya, claro. Claro. El tribunal ha añadido una leve medida cautelar a la única dictada por Solaz, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. Los imputados deberán presentarse en el juzgado una vez al mes. Buah, ya ves qué problema. Se presentan y ya está. Es posible que la decisión de la audiencia sea la correcta. Hombre, no sé, sí, seguramente. Sobre todo después del tiempo que ha transcurrido, en el que los imputados no han demostrado ninguna intención de darse a la fuga ni pueden ahora destruir pruebas. Por eso no impide, pero eso no impide pensar que ambas cosas pudieron haber ocurrido en los inicios de la instrucción. Recordemos que la Fiscalía presentó la querella en junio, que el juez no ordenó el registro del Palau hasta finales de julio y que no llamó a declarar a Miguel Díaz Montull hasta 3 meses después. La resolución de la audiencia tampoco evita que la comparación con otros casos recientes sea ineludible, aunque es aconsejable no convertir la prisión preventiva en una pena anticipada. El ciudadano común no puede entender que los autores del fraude del Palau, la última evaluación lo eleva a 24 millones de euros, y eso son muchos millones, si ¿eh? Se lo han pagado uno, pues serían 23. No, estos son, no, los que han pagado la fianza son los del... Pues igual, pero seguro han robado un montón. Sí, han robado un montón también. Esos son los del caso... ¿Cómo? ¿El qué? ¿El Gürtel? No, no. Ay, no me sale. Oh, qué pago. Caso. Pretoria, eso. La Guardia Pretoriana. Sí, sí. Así que estos eran de por aquí cerquita. Sí, esos eran del ayuntamiento de Santa Coloma, de Santaco. Sí, sí. Bueno, pero que habían otros ayuntamientos por ahí metidos bueno, también. Que va. Que esos son solo casos excepcionales, que para nada es una norma común. La democracia funciona y la honradez de los políticos también. Sí, claro. Sí, ahí. Eso es una falacia, mentira. Pues bien. El ciudadano común tampoco puede entender cómo en el caso Millet aparecen sucesivamente nuevas acusaciones en los medios de comunicación, fruto de informes de peritos o de la fiscalía, sin que el juez se dé por enterado ni pregunte a los imputados por estas circunstancias. Informes oficiales han establecido que Millet y Montull cometieron un presunto delito de malversación de caudales públicos por un importe de 3,5 millones de euros en el consorcio del Palau. Este delito comporta mayor pena de prisión y, lógicamente, más posibilidades de prisión preventiva. Pues bien, aún no se sabe si el instructor va a llamar a declarar de nuevo a los imputados. Vaya tela. Con la falta de diligencia aplicada en este caso, ¿cómo queremos que los ciudadanos confíen en la justicia? Bueno, mareando la perdí. Madre mía. No, yo la justicia, la verdad, confío plenamente. Sí, vamos. Totalmente. Es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho en el cual vivimos. Claro. Con sus políticos muy dignos y muy honrados, que ni nos lo merecemos de lo honrados que son. Hombre, honradísimo. Ahora os dejaremos, lisérgico. Ah, sí, os dejamos con Los Cagas, una canción, pero ¿va a poner alguna más o va a poner...? No, ponemos una y luego ya... Ah, y luego otra cosa, vale, pues ponemos la canción de... No me acuerdo cuál era. Comunistas Violentos, creo eso, que algo Comunistas eso. Violentos. Un consejito para hacer con esta gente que hemos hablado. Sí, un consejito que podía hacer con ellos. Sin dar ningún tipo de idea, porque aquí nos hemos defendido. No, no, no, aquí no damos ideas, solo sugerencias. ¿Para qué coño me sirve a mí un obispo? Quiero un militar. ¿Para qué sirve la banca mundial? Un juez podrido me da igual. Son mienten y mienten, ocultan su intención hasta el final. ¡Son vampiros! Son los mismos de siempre, son los mismos que nos mataron ayer. ¿Quién sobra aquí? Los pobres somos muchos más. ¡Vais a pagar! Son parásitos inútiles, eliminar hay que fundirlos, exterminarlos. La auténtica historia de la humanidad. Hoy es un buen día para que muráis, eliminarlos, desenchufarlos. Día de limpieza, sois los que sobráis. ¡Ejecución! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Pues sí, volvemos para hacer una de nuestras entrañables costumbres, como es el descanso. Se venimos para decir que ahí os quedáis. Exactamente, para eso. Solo para eso, pues joder. Claro, sí. Simplemente. Es una costumbre muy bonita. Claro. Y os dejaremos con el pupurre este que estaba sonando de fuera, de grupos punkis y hoy de principios de los 80. Lo que salga. De ahí. Internacionales. Lo que salga de lo que salga. Ahí está. We were fighting complete control. We felt like we were prisoners in a safe European home. Had 48 hours at the weekends to have a little ride of our own. The cities of the dead were burning bright, and Johnny came marching home. There's no garage then no more. We're left with memories lying on the floor. Did you believe what they said? Hear the sound of hate and war. Death or glory, we survived it all. No more light on the west. It seems so good to be alive and to dream of better times. You gave us hope and we had it.

De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí de nuevo otra vez, y como yo siempre haré mi segundo descanso, desaparezco y no me hago responsable de lo que pueda parecer, porque yo me merezco otro descanso, ¿qué narices? Ay, di que sí. Mis pecados son lo bueno que he pasado. El que quiera condenarme. Y aparezco por fin yo para poner un poco de orden aquí. Y otra vez daré una noticia, una luctuosa noticia, que me emociona y me produce lágrimas. Duelo nacional por el vil asesinato del almirante Carrero Blanco. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad. ¿Cuántos atentados sangrientos han pretendido alterar la paz y el orden nacional, el curso natural de nuestros destinos y de las decisiones razonables de los hombres? La historia de nuestra España ofrece episodios numerosos de este intento repetido de actuar contra el propio país por el medio del crimen terrorista. ¿No es el almirante Carrero el primer presidente del Consejo que cae víctima de un terrible atentado? Aunque los atentados de nuestros días, siempre condenables, ofrezcan a veces elementos de fría organización, de técnica y de cálculo despiadado que faltaban antaño, los rojos conspirando y separatistas desde las sombras amparados por el diablo. Ahí le ha dado algo, abuelo, ahí le ha dado. El crimen puede privar al país de un hombre de valía. A la larga, la esterilidad del magnicidio es inevitable. Por ello, la mejor respuesta al crimen es una execración unánime y la serenidad y la continuidad. El mantenimiento de la ley y el derecho, la voluntad redoblada de no dejar que unos pocos enloquecidos y traidores a su patria alteren los destinos del país. El respaldo decidido a la autoridad, que en la España de hoy tiene además un nombre, el de Franco. Franco. Una previsión, la del príncipe de España. Un cauce referendado por el país, la ley orgánica. Y ahora más que nunca, hace muchos años, la voluntad enérgica de todo un pueblo que condena el crimen y pide castigo. Ahí está, castigo. El mejor hombre al caballero sin tacha que acaba de morir vilmente asesinado por una banda de criminales es la de atender al ejemplo de su vida. Yo simplemente me he limitado a trabajar. Toda la personalidad de don Luis Carrero Blanco está en esta frase. No es frecuente en España una modestia tan noble y auténtica como la más fiel y constante colaborador del generalísimo. Veo todavía en personas que conocen de cerca las realidades del poder y que pueden tener acceso a todos los honores y halagos. Sin embargo, el almirante Carrero solo ha querido definirse por un título de su lealtad de Franco al servicio de España, del orden, de la justicia, el camino hacia Dios. ¡Ay, ay! ¡Hostia! ¿Qué razón tiene? Otra vez, joder, que pronto se me hace un descanso. Sí, sí, se hace rápido, sí. Y ahora viene, si pasamos de Málaga a Malagón. De Guatemala a Guatepeor, ¿no? Sí. Y viene la sección sublime de este programa, la horterada, mi horterada, que me engrandece a mí y denigra a todo aquel que la pueda estar escuchando. Sí, por eso yo me voy. Y aparte me engrandece estar escuchándolo como castigo. Colocaos patrocina una vez más mi horterada. En este caso pondré un pupurri. No huyas, lisérgico. Qué cobarde. Bueno, yo iré cuando me entere de cuál es, porque me va el morbo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un morbo del coro de la Raya Real. Pues 40 semanas para bailar. Olé. Bueno, ala, hasta que os lo paséis bien. Ahora vamos a analizar un personaje que siempre está presente y nos pone como Berlusconi. Ah, qué gran hombre Berlusconi. ¿Cómo le queremos en este programa? Es un gran hombre, sí. Es un gran hombre. Lo amamos. Vaya. Sí, Berlusconi esto no sería lo mismo. Vaya. Este mundo no sería igual. Joder, ya podría gobernar en España. Pues sí, sería divertido. Que se lo queden los italianos, joder. Eso es favoritismo, a no, no, tío, no. A un tío divertido que hay, va, se lo quedan ellos, joder. Claro. Nos mandan aquí a Soso el Zapatero también. Hombre, sí. Soso. Vaya, ya podría mandar aquí en España, Berlusconi. Sería genial. Me reí mucho. Vaya. Hombre, aquí hubo una réplica en pequeño que fue Gil. Sí. Vas a crear en pequeño. A pesar que el de pequeño no tenía nada. No. En pequeño en cuanto a poder, ¿no? En cuanto a masa corporal, ¿no? Sí. Más bien, sí. Él tenía solo su feudo. Claro. No, pero gobernar en toda España, Gil hubiera sido... Sí, hubiese sido, o sea, el equivalente a Berlusconi aquí. Oh, sí, Torrente. Sí, Torrente. Ni más ni menos. Gil, esto más o menos son primo hermano. Sí. Pues bien. Como si el primer ministro italiano no tuviera suficientes preocupaciones... Oh, sí, ya ves, qué preocupado que está. Ahora también se enfrenta a que lo pinchen en público tras el lanzamiento de muñecos de vudú con la imagen de Silvio Berlusconi cubiertos con algunas de sus frases más célebres. Un empresario italiano anunció la venta de muñecos el mismo día que un testigo de la mafia vinculó al político de 73 años con la agrupación criminal y el regreso a un caso de corrupción en su contra. Berlusconi ha negado cualquier actuación errónea. Nunca se equivoca. No, él no. Tiene un par de cojones. Sí, de eso hablemos luego. Sí. Pienso en ello como en una suerte de amuleto, dijo Marco D'Arrigo, el empresario al que se le ocurrió la idea de que un muñeco de espuma azul para acompañar las copias de Voodoo for the President, libro satírico acerca de la caída del futuro del primer ministro. Nuestro negocio estaba luchando y los bancos no nos daban un préstamo. Entonces se nos ocurrió la idea de producir algo un tanto distinto. Es una broma, agregó. D'Arrigo explicó que envió uno de los muñecos vudú lleno de alfileres a la oficina del primer ministro como un regalo para Berlusconi y espera que todos los políticos italianos tengan uno. El muñeco, alfileres y un libro pueden ser comprados por Internet. El sitio de Internet, que escribe el vudú como la magia negra de que los malditos comunistas usaron para vencer al imperio de Silvio Berlusconi en 2021, incluye un comunicado que asegura a los abogados de Berlusconi que el muñeco y la historia son una sátira. Berlusconi ha acusado repetidas veces a los partidos opositores y a los magistrados de ser comunistas que tratan de destruirlo. Vaya tela. Libero, un diario que lo apoya con fuerza... Hostia, hay que hacerse con un ejemplar de este diario. Sí, estaría bien. Estaría bien. Hay que mirarlo, a ver dónde lo venden. Vaya. Hizo una historia... Bueno, ya lo podemos mirar por internet. También, ¿verdad? Se me ocurre, sí. Hizo una historia con una fotografía del muñeco en su portada del viernes y aseguró a sus lectores que el avatar y otros ataques contra Berlusconi podrían tener el efecto contrario. Estos son todos golpes bajos que terminarán fortaleciendo al primer ministro, señaló Libero. El año pasado, el presidente francés Nicolas Sarkozy, otro gran hombre... que también nos... Un pequeño gran hombre. También nos encanta. Acudió a los tribunales por prohibir un muñeco vudú que lo representaba junto con un manual, pero el tribunal rechazó su caso citando en parte el derecho al humor. Lo de jueves, más o menos, derecho al humor, ¿no? Sí, lo mismo. Y siguiendo con el bloque de Berlusconi, otra joya. Berlusconi dice ser un primer ministro super... Y con un par de pelotas. Ahí está, super, claro que sí. Superhéroe, Superman. Super. Superlativo. El primer ministro de Italia, don Silvio Berlusconi, conocido como el Caballeri, aunque no tenga nada de eso, se jactó este jueves de ser un jefe de gobierno super y con un par de pelotas. Durante el discurso que pronunció en Bonn ante los líderes del Partido Popular Europeo. Ese entrañable partido. Permitirme, ahora habla Silvio Berlusconi, permitirme que hable un segundo de mi país. Italia es la tercera economía de Europa. Tiene una mayoría de gobierno fuerte y con cohesión, un gobierno muy, muy operativo y un premier super, afirmó. O sea que no necesita abuela este hombre tampoco. No. Más adelante, después de mencionar las calumnias con las que le ha atacado la izquierda, aseguró que en realidad estas han terminado por reforzarle todavía más, ya que ahora la gente dice: ¡Mamma mía! ¿Pero dónde encontraremos uno tan fuerte, duro y con un par de pelotas como don Silvio? Ningún lado. Palabras que provocaron las risas de los asistentes, entre los que se encontraba la canciller alemana Angela Merkel. También de armas tomar. Sí. Aquí son todas de armas tomadas, sí. El Caballeri, que en estos últimos meses se ha enfrentado a numerosos escándalos sexuales, que va para nada, él no, y judiciales, aprovechó la ocasión para atacar a la magistratura de su país ante sus colegas europeos. En Italia la soberanía ha pasado del Parlamento al partido de los jueces, los cuales, si no le gustan las leyes que aprueba el Parlamento, se dirigen a la Corte Constitucional y abrogan la ley. ¡Hala! Porque son rojos. Claro, la culpa de los jueces, claro. Berlusconi, pobre hombre, hizo así referencia a la ley de inmunidad que logró aprobar nada más llegar al poder. Sabio este hombre, más que llega la ley de inmunidad. Hombre, por favor, lo primero se te tiene que ocurrir. No, pero si yo me acuerdo de hace muchos años que Silvio Berlusconi estuvo procesado por asociación ilícita con la mafia y bueno, tal. Bueno, no me extrañaría nada. Sí. Hace años. No, eso son calumnias. Y luego salió reelegido, o sea. Bueno, un breve lapso de tiempo gobernaron los otros y luego lo volvieron a elegir. Claro. Sí. Para que veas. Y lo primero que hizo fue aprobar esa ley. Claro, porque dijo, pues yo en ese caso me guardo el culo, ¿no? Sí, pero ocurrió una cosa. Digamos que esa ley de inmunidad logró aprobar nada más llegar al poder para evitar los juicios que tienen pendientes contra él. Sin embargo, poco más de un año más tarde, la norma fue abolida por la Corte Constitucional. Hala. Bueno, pero no le pasa nada, ahí está, ¿eh? Sigue ahí. Es porque no le pasa nada. Pero sin embargo, no le ha gustado, porque lo dice que desde entonces el Caballeri ha intensificado sus críticas contra los jueces, a quienes acusa de ser aliados de la izquierda. Estas acusaciones han provocado una crisis institucional entre el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, sin dejar libre tampoco al presidente de la República, Giorgio Napolitano, quien también ha sido objeto de los ataques del Premier. Ese es de las galletas, ¿no? ¿La napolitana? Vaya. Oye, napolitana. Dame tus risas y ese humo blanco con él. Y ahora, después de estas hazañas de don Silvio, pondremos un tema. ¿Qué tema es? Este es un tema de Segismundo II Psicómano que se llama Código Neurótico. Ah, una versión, ¿será? Una versión, sí, claro. Bueno, sí, una versión. Qué día el de hoy, no podía haber sido peor que una indigestión en un fastón, un martillo neumático golpea mi mente sin cesar. No quiero acabar neurótico. No es nada normal hacer algo que no te va. Es imposible ser lo que no sé. Quiero hacerlo bien y ya me dicen que está mal. un músico de jazz denunciado porque su música no era jazz. Entonces, ¿qué música era? Maldita sea. Pues vete a saber, yo qué sé. Igual porque al que denunció no le debió parecer jazz, pero si es músico de jazz, pues se supone que tocaría algo parecido al jazz, ¿no? No sé. En sus más de 30 años de carrera, el saxofonista estadounidense Larry Oakes no había vivido nunca un hecho como el ocurrido en el quinto festival de jazz de Sigüenza, Guadalajara, donde su actuación fue denunciada a las autoridades locales porque, según la reclamación, no era jazz. Músico de jazz no haciendo jazz. Eso es contracultural. Igual hacía punk. Vete a saber. Hay que ver. La actuación del artista con su grupo Larry Ox Sax and Drumming Corps, que cerraba el festival de jazz de Sigüenza, se vio interrumpida por las protestas de un espectador que aseguraba que aquello no era jazz, sino música contemporánea. Publicó este miércoles el diario El País, basándose en la denuncia presentada por esa persona. El denunciante aseguró que la música de Ox era una música contemporánea, género que el denunciante tiene contraindicado psicológicamente por prescripción facultativa, según el diario. Yo creía haberlo visto todo, pero es obvio que estaba equivocado, dijo Oakes tras el suceso, que se tornó aún más rocambolesco. Según El País, cuando uno de los agentes de la Guardia Civil presente en el lugar decidió examinar la música que se estaba escuchando. Tal vez sobrado conocimientos sobre la materia, el agente sometió la música de Ox a una suerte de juicio sumarísimo. Lo más sorprendente, se llegó a una conclusión coincidente con la del denunciante. La música del saxofonista no es jazz, dijo el rotativo. El incidente, sin embargo, no pasó a mayores, aunque sirvió a Ox para tener una anécdota más que contar. Después de esto ya tengo algo que contar a mis nietos, dijo el saxofonista. Anda que vaya noticia. Pues ya ves. Un músico de jazz que no tocaba jazz. Y ha sido denunciado por ello. O sea, hacía que tocaba, pero no tocaba en verdad. Bueno. No. Un farsante. Sí, sí. Bueno. Un estafador. Sí. Y ahora nos vamos a Copenhague. ¿Qué ocurre en Copenhague? Prostitutas proponen sexo gratis a delegados en la cumbre de Copenhague. No, mira, eso está bien. Copenhague, prostitutas de una asociación danesa proponen gratis sus servicios a los miles de delegados de la cumbre de Copenhague sobre el clima en protesta por la operación antiprostitución del ayuntamiento de la capital danesa, explicó el sábado una responsable. Hay que decir que los políticos para nada se prostituyen. No, ellos no van de putas nunca. No. Y tampoco pagando el pueblo, claro. Y tampoco para nada se prostituyen en sus labores. No, hombre, no, ellos no se prostituyen, ellos vienen ahí a chupar y prostituirse, ya nos prostituimos todos con ellos, o sea que... Y encima de forma barata. Y encima lo más barato posible. El Ayuntamiento de Copenhague distribuyó en los hoteles de la ciudad postales pidiendo que no se recurra a prostitutas, una decisión que ha enfurecido a las profesionales del sexo en un país donde su actividad no es ilegal. Todos los delegados que vengan a Copenhague para la cumbre del clima podrán utilizar las postales como medio de pago tras haber hecho una solicitud en nuestro sitio de internet. Ahora entiendo lo de calentamiento del planeta. Ah, mira, explicó a la AFP. Qué chiste más fácil que has hecho. Sí, sí, eso es el haber de los chistes recurrentes y patéticos del asesor. Ah, bueno. De chistes evidentes y patéticos. Sí, sí. Fulminado. Por eso ya se me dice que lo despidan o que lo fusilen. No, fusilado directamente. A paredón. Claro. Explicó a la AFP Susana Moller, responsable de la Asociación Defensoras de las Trabajadoras del Sexo, que reagrupa a casi 80 mujeres. Es válido durante toda la cumbre, añadió, lo de la prohibición. Sean responsables, no compren sexo, escriben estas tarjetas el ayuntamiento, que también envió una carta a los directores de los hoteles para incitarlos a evitar que las prostitutas se reúnan con clientes en su establecimiento. No contamos con que vengan muchos delegados, claro, si les joden el tema, pero queremos sobre todo protestar contra lo que consideramos una discriminación, explicó Moller. La cumbre de la ONU del Copenhague, que desde el 18 de diciembre intenta hallar un acuerdo contra el calentamiento global, no volveré a repetir ese chiste, reunirá a más de 15.000 delegados oficiales de 192 países, ni más ni menos. Ay, esos políticos tan majos que piensan tanto en nosotros. Y se merecen todos los haberes. Claro. Porque bajo su responsabilidad está en la de muchos seres humanos que habitan en todas las tierras. Sí, y otros sí. Menos humanos, pero también seres. También hay. Sí. Es duro y muy agotador lo de gobernar. Sí, sí. Pero, claro, hostia, muy estresante, muy vosotros estresante. Vosotros que vais a saber, súbditos, vasallos. Claro. Lumpen. Que vais a saber vosotros. Sí, sí. Chusma, chusma. Ay, ay, chusma, chusma. Populacho. Estos oídos de los oídos estos de fondo, tengo aquí una canción que apareció en ciertos sonidos para que luego digáis que esto no es en directo. Y luego pondremos ahora un tema de el último que cierre, el último. De la burbuja. La canción es Refugiado. Pues vale. Véndeme algo que no pueda pagar, convénceme de que soy como el que vive en la colina, con tanto coche, tantas queridas. ¡Ah! Andaba yo hacia arriba, salía de la ruina, ay, yo no me esperaba, que no sabía que me caería. Yo no lo esperaba, no. Ahora maldigo el día, porque vendí mi vida, porque vendí mi vida. Véndeme algo que no pueda pagar, convénceme de que soy como el que vive en la colina, con tanto coche, tantas queridas. Que llaman rotación. Anda, primo, mira, también hay terrorismo y bandolería en la economía. Ay, yo no lo esperaba, no. Ahora maldigo el día en que vendí mi vida, en que vendí mi vida. Queridas criaturas, ahora vamos a la sección macabra. Con... Sí, vamos a leer cosas. Eso, lo que dice el monstruo. Prohibido los cadáveres en los coches particulares. Hombre, claro, es que queda muy feo, joder. Sí, no, es que, claro, un tío ahí oliendo, pues, apesta a la gente. Ciudad de México, o sea, en México. El gobierno de la ciudad de Pachuca, en el centro de México, anunció un nuevo reglamento de tráfico que endurece los castigos a conductores y que incluye además una prohibición expresa de llevar cadáveres en automóviles particulares. Ahí es una tradición muy común. Oye, parece ser. Sí. Pero si se te muere alguien en el coche... Pues tienes que bajar, parar... Y dejarlo tirado. Ay, claro. Claro. Joder, que se muera en su casa. Claro. Claro. ¿No quieres todo morirse o qué? O sea, para morirse que vaya muerto de su casa. Claro. Va muerto o nada. Se prohíbe el transporte de automóviles particulares o de carga de cadáveres, señala el nuevo reglamento aprobado por la Presidencia Municipal. José Antonio Sampaio, director de Tráfico y Vialidad de Pachuca, una ciudad de 170.000 habitantes, aseguró a AFP que la medida preventiva es para evitar que se cometan conductas ilícitas previstas en la ley penal. Ah, está bien eso, claro. En Pachuca no hay antecedentes de transporte ilegal de cadáveres en automóviles, aunque sí en tramo federal de carreteras, incluso en regiones indígenas, donde aún se aplican estos usos y costumbres, añadió oficial. O sea, la costumbre de ir clasearse con los cadáveres. Esto como quien pase al perro. Hombre, si se te muere alguien en casa y no te viene un coche fúnebre, pues tienes que llevarlo tú, ¿no? No, hombre, claro. A que lo entierren. Sí. Sí, pues sí. Ya está, transporte de cadáveres. Vale, ten cuenta que al caber también hay que pasear un poco para que le un poco el aire, joder. Sí, claro. No, claro. Es lo que tiene la cosa. Sí, o sea, si tú tienes un perro, paseas, ¿por qué no un cadáver? También, ¿verdad? ¿Por qué no ir a la calle, o sea, con una correa llevando un cadáver? Sería algo muy lógico. Sí, hombre, sí. Si tú lo ves lógico, hazlo. Hombre. Yo te digo ya que no me agrada la idea, ¿no? Más que nada por el esfuerzo. No, porque muerto pesa como un muerto. Por eso. Para eso están los siervos. No, hombre, claro, que lo tienen los siervos. Los lacayos, que tienen los muertos. Eso que sí que carga con el muerto, ¿eh? Yo te digo. Un vietnamita durmió 5 años con el cadáver de su esposa. Eso sí que es amor, joder. Nomás son tonterías. Un vietnamita desenterró el cadáver de su esposa y durmió con él durante 5 años porque quería abrazarla en la cama, informó el jueves un diario de internet. Seguir leyendo el artículo. ¿No sería un poco necrófilo? Sí, me parece solo. Que sí, un poquito solo. 5 años, no veas. Ya ves, 5 años con la muerta en la cama, sí. ¿Ves? Esto supera aún, o sea, los preceptos de la Iglesia Católica que dicen hasta que la muerte se pare. Más. Más pues, no, la muerte no se para. En este caso. Debería ser, no sé. Bueno, un poco necrofilio sí que debe ser. Sí, hombre, solo un poquito. El hombre de 55 años de un pequeño pueblo de la provincia de Quang Nam, en el centro de Vietnam, abrió la tumba de su esposa en 2004. Moldeó arcilla alrededor de sus restos para darle la figura de una mujer, la vistió y la llevó a su cama, señaló Vietnamet. Vale. El hombre llamado Levan dijo al sitio web que comenzó a dormir sobre la tumba de su esposa tras su muerte en 2003, pero que cerca de 20 meses después, debido a la lluvia, el viento y el frío, decidió cavar un túnel para dormir con ella. Sin embargo, cuando sus hijos se enteraron de lo que hacía, impidieron que el hombre visitara la tumba. Pero una noche, en noviembre de 2004, Van desenterró los restos de su esposa y los llevó a su casa. El sitio web publicó una fotografía de Van con la figura de su mujer que aún se encuentra en su casa. El padre de 7 hijos dijo que sus vecinos no se atrevieron a acercarse a su casa durante muchos años. Normal. Soy una persona que hace las cosas de manera diferente. No soy como las personas normales, dijo Van, citado por el diario. Hombre, los vecinos cagados decían, yo no me acerco a saber cómo la este ni de coño. Está como una cabra. Pero ahí no se acerques. Hombre, yo lo veo muy normal, ¿eh? Sí. Hombre, eso de dormir con un cadáver. En su especie son raros. Sí, sí. Pero bueno, lo que tiene. Madre de Dios. Vaya tela. ¿Y ahora qué vendrá? Pues un tema, ¿no? Sí, ahora viene un tema de la Polla Records. De Bocas, Martao. Eso de, sí. De P. Bocas, pero de la Polla, ¿no? Sí. Y la canción es, no me acuerdo. Fucking USA. Fucking USA, pues esa es. Claro, si tienes tu CD, tío. El imperio da gratis para todos las primeras lecciones en inglés. Oh, yeah. Oh, all right. Ok, fucking you, fuck stupid policeman. Okay, fucking you, fuck the system, fuck the world. Sistema de opresión, es fucking inglés. Kiss my ass, fucking USA. One, two, three, four, five, come on, vete pillando. One, two, three, four, five, come on, el mundo para el más cabrón. Oh, tócame los huevos, compañero, oh, tócame el inglés. You fuck a stupid policeman. Muy bien, jódete, es fucking inglés. Ok, fucking you, fuck the system, fuck the world. Sistema de opresión, es fucking inglés. Las primeras lecciones en inglés. Oh, tócame los huevos, Santa Claus desnudo? Un pueblo de Texas dice que no. Big Spring, Texas, Estados Unidos. Un residente de Texas que colocó en su jardín una réplica del David de Miguel Ángel, adornando la figura desnuda solo con un gorro de Santa Claus y una barba, recibió la reacción contraria a la que buscaba. Barry McGee dijo que solo quiso provocar sonrisas a sus vecinos con la figura de 1,53 metros en contraste con la imagen tradicional del personaje gordito y sonriente. No, me estoy imaginando ahora, no sé por qué, Torre Bruno ha venido a la mente con 1,53. Estoy imaginando a Torre Bruno en pelotas. Sí, y con el gorro de Navidad. Con el gorro de Santa Claus, ¿no? Madre de Dios. Qué imaginación, tío. Pues bien. Sin embargo, algunos residentes empezaron a llamar a las autoridades municipales de Big Spring para decirles que sus hijos le preguntaban por qué Santa Claus estaba desnudo. Y tan delgado, ¿no? Vaya. Pues no, y aparte que los padres, pues con los puritanos que deben ser, pues van a decirle, uy, uy, uy. Sí, es en Texas, ¿no? En Texas. Sí, sí. Ah, bonito, pistolas, sí, pistolas para todos también. Claro, pero... otro sitio que las pistolas son para todos. Pero pistolas para todos, pero desnudos no. Nada, desnudos nada, no. Nada. Malo, malo, pistola, bueno. Lo veo muy lógico, muy coherente. Viva la vida. La semana pasada, las autoridades recibieron una queja informal y un agente fue a fotografiar el lugar donde McBee había colocado la estatua, que está normalmente en el jardín trasero. La escultura, en un vértice del lote, no violaba ninguna ordenanza municipal y la copia de una de las estatuas más famosas del mundo tampoco implicaba obscenidad. Que ya no puedes poner ni siquiera una estufa, una estatua, tío. Ni siquiera puedes poner una estatua en tu propia casa, joder. No, hombre, claro. Dijo Linda Schogren. Schogren. Schogren o Schogren. Schogren, lo sé. Bueno, a saber el nombre que sea. Yo qué sé. Abogada de la municipalidad de Big Spring, a unos 465 kilómetros, 290 millas, al oeste de Dallas. Sin embargo, Schogren... Las plantas malas. Sin embargo, Schogren, preocupada de que siguieran las quejas, decidió consultar a otros sobre una posible solución. Escribió una pregunta en el cibersitio de la Liga Municipal de Texas a la que alguien respondió en Facebook. Schogren dejó un mensaje telefónico a McBee la semana pasada pidiéndole que le pusiera más ropa al David. McBee accedió después que sus propios amigos le hicieron una broma poniéndole la estatua en los calzoncillos cortos con un moño navideño. Eso fue, claro, eso me provocando. Le dicen que le pongan más ropa. Pues ya ves tú, ahora ya verás. Le ponemos unos gallumbos ahí. Por favor. Qué horteras, o sea, poner unos gallumbos a la estatua de David y Miguel Ángel, que es mundialmente famosa. Claro. Es como ponerle a la maja desnuda de Goya, ponerle bragas y sostén. Sí. O sea, un traje, o un buen de brac. Un traje flamenco a la estatua de la libertad, ¿no? Claro. Para taparlo un poco, de joder. Bueno, pero la estatua de la libertad lleva vestido. Sí, ya vestido. Pero a la Venus de Milo le pones un bikini. Un bikini, sí. Un wonder bra, ¿no? También. Un wonder bra. ¿Ha puesto? Hace chorradas. No, la maja de Goya yo le pondría una mantilla, siendo más propiamente de la tradición rancio española. Claro, claro. Y luego unas bragas y un sostén, pero de esos anchos, esos de abuela, de color beige. Y un cinturón de castidad por si acaso, que nunca se claro, sabe. Claro, nunca se sabe. Sí, las bragas se bajan muy rápidamente. Sí, sí, bueno, el cinturón de castidad cuesta más ya. Ya te digo. En fin. Bueno, así están aquí no entiendo dos cosas. ¿Por qué no se han llevado detenidos a Papá Noel por exhibicionismo y a la par por pedofilia? ¿Por qué no nos han llamado detenido? Pues no sé, pero yo encuentro que lo deberían hacer, pero ya, ¿eh? Es que es una vergüenza. Encima era un pedófilo, ante de los niños. Ahí ante de los niños, ala, ahí en pelotas. O sea, que los niños no pueden ver un cuerpo desnudo, eso es los pedofilia. Niños tienen que, o sea, tienen que aprender lo básico, aprender a disparar desde los 3 años. Claro, para ahí está. Lo más importante, familia, propiedad. Ahí y a la está. Par, adiós. Hombre, evidentemente. Sí. Siendo coherentes con el espíritu protestante puritanismo y con la patria con los Estados Unidos América. Of course Gobernador de Gringolandia. Ahora vamos a New York, donde la AB subastará una cinta casera en que Marilyn Monroe fuma marihuana. Toma ya también. Marilyn Monroe fumaba marihuana, ¿eh? También tú. Hay que ver. También tú. New York. Una cinta casera inédita filmada hace 50 años en la que actriz Marilyn Monroe aparece supuestamente fumando marihuana. Saldrá a subasta esta semana en el portal que ya he dicho antes, ha informado hoy el diario Daily News en su edición digital. Rodada en color y sin sonido, la cinta fue filmada en New Jersey por un amigo de Monroe, que la mantuvo en el anonimato hasta que la vendió por $250,000 al coleccionista neoyorquino Kate Morgan, quien ha decidido sacarla a subasta a través del conocido portal de pujas por internet a finales de esta semana. Un negocio, ¿eh? Sí, sí. La cinta muestra a una Marilyn relajada, compartiendo una jornada con varios amigos. Y en un momento dado, fuma un cigarrillo que ha pasado por las manos de varios de sus acompañantes, ha asegurado el coleccionista, la persona que rodó la escena en 1958-1959 contenía marihuana. Oh. Esto no murió de sobredosis de droga, coño, pues. Qué menos que fumara marihuana. Pues ya está. Pues fumaba marihuana, pues supongo. Si mira cómo acabó. Es lo más normal. Claro, se empieza fumando marihuana y se acaba muriéndose con barbitúricos. O sea, es lo más lógico. Y sobredosis. Qué chorrada. Una relajada reunión de amigos. El encargado de inmortalizar para siempre esa escena, quien ha optado por no desvelar su identidad, aseguró que él mismo llevó la marihuana a una reunión entre amigos que surgió de manera espontánea y en la que todos fumaron, incluido el mito erótico por excelencia del siglo XX. Se grabó a finales de los años 50 cuando Marilyn era ya muy famosa, pero esta ofrece una cara personal de ella que nunca habíamos visto antes. Y solo han pasado. Nadie la había visto antes en una pose tan relajada, explica Morgan al Daily News, sobre la protagonista de Los Caballeros, que la prefieren rubias o Niágara. El coleccionista, que cuenta en su haber con una gran muestra de documentos, rarezas y fotografías históricas de toda índole que expone en una galería de New York, aún no ha anunciado cuál será el precio de salida que pondrá a esta cinta. Marilyn Monroe, nacido el 1 de junio de 1926, 3 años antes del Gran Crack de 29, cuando los yuppies hacían salto libre desde los rascacielos de New York. Qué bonito. Con paracaídas, sin caídas. Caída libre. Sí, sí. Sin paracaídas. Hacer puentes sin cuerda, ¿no? Claro. Bueno. Toma deporte de riesgo. Eso sí que es deporte de riesgo. Decíamos que Marilyn Monroe, nacida con el nombre de Norman Jean Baker, murió con tan solo 36 años en una habitación de hotel sola y después de haber ingerido una buena dosis de barbitúricos y antidepresivos. Ahora, supuesto que siguiendo la lógica coherente puritana yankee, la tendrían que relegar al ostracismo. Tenían que quitarle el título honorífico de musa de la América de todos los tiempos. Sí, sí. Musa, un mito erótico fumando marihuana. Qué vergüenza. Por favor. Barbitúrico sí, marihuana no. A ver, claro. Vale, los paridos. Y Napal, of course, también. Napal a toneladas gigantescas. Y bombas. Sí, sí. Y bombas nucleares, como la mano. Guerras donde nos dé la gana. Hablando de guerra, ahora me acordé una. Que el Mr. Superguay, ahora que gobierna Gringolandia, Mr. Obama, que le han dado un premio prematuro de Nobel Paz. Ah, sí, sí, sí. Está diciendo que la guerra es necesaria para preservar la paz. Claro. Y eso lo ha dicho ahora cuando va a recoger el premio Nobel de la paz. Claro, claro. Totalmente coherente con el espíritu. La guerra es la paz. Sí, claro, sí. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pues ya está. Claro. Sí, a ver, eso lo sabe todo el mundo. Lo que ha descubierto el negrito este. Puestos también podían haber cedido también a Bush, padre y junior, a los dos a la vez, ¿por qué no? Sí, sí. Te vuelves a Alabama, negro. Uno Nobel de la paz. Claro que sí. No, todos los presidentes de Estados Unidos, grandes personas, ¿eh? Sí, sí, está claro que a través de la guerra se consigue la paz. Claro. Porque de la paz, pues la gente muere, desaparece. Además, no hay nada más paz que estar muerto. No, a ver, la guerra es todo un... son todo ventajas. Porque primero, haces la guerra y machacas a todos esos moros y a todos esos negros y a todos esos judíos y a todos... Bueno, judíos... Esos en este caso están aliados con Estados Unidos. Claro, estos son más, pero todos, bueno. Son más listos. Ya lo han pisado mucho. No lo pisan más. No, ahora ya no lo pisan más. Ahora, pues, lo que se diría una higiene. Hacen higiene. Claro. La guerra es higiénica. Luego la guerra también es un negocio. Efectivamente, para los fabricantes de armas que a su vez fabrican armas. Claro. Y luego, pues también para el petróleo. Sí, todos son ventajas. Todos son ventajas. Entonces, ¿qué hace la gente que no apoya la guerra? ¡Sí a la guerra! ¡Sí a la guerra, claro! Sí. Y el premio Nobel a la Por paz... Por supuesto. Y el premio Nobel a la paz que le han dado al Obama, Pues ¿por qué no son más sinceros y dan el premio Nobel de la Guerra? Claro. Claro. Es mejor divertido. No. Sí, no. Aquí no se puede ser sincero. Aquí se tiene que utilizar siempre el doble pensar. Bueno, la guerra es la paz. Así, a ver si vamos a dejar a manipular y la gente va a empezar a pensar y va a ser la cosa chunga, ¿sabes? Si empieza la gente a enterarse. No, pero yo lo decía por dignificar la guerra, porque la guerra es cojonuda. No, la guerra no hace falta dignificarla, ya es cojonuda de por sí. Claro. Hay que dignificarla. Y ahora pondremos una canción de Chicharrica. El tema es Quiero romper. Que lo rompa. Para que la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha. El cerebro jamás se descubre. ¿El cerebro de quién? Todo es la misma máquina, ¿entiendes? El Pentágono, las empresas multinacionales, la policía. Si haces solo un trabajito, construyes una pieza mecánica en Saskatoon, antes de darte cuenta ya estarás a 3 kilómetros por debajo del desierto. ¿Es el componente esencial de una máquina mortal? Tus propias ideas al poder no le convienen. Si esto afecta a tus normas, atentas a tus leyes. Pero tú siempre has salido a arañar y protestas cuando has visto que el más fuerte mata que a los demás. No quiero vivir callado como tanta gente, aunque esto te obligue a nadar contracorriente. Tanta gente que hasta el miedo se ha escondido. La verdad es rodeada con alambre de espino. Habla de tolerancia, lo mismo que alimentan al fascismo, mientras que sus palabras se convierten en ladridos. Rompiendo tantos muros que todo se desmorona, pero tú y yo siempre estaremos rompiendo sus normas. Quiero romper, quiero romper, quiero romper. Odio un sistema, verlo caer. Quiero romper. ¿Creéis que alguien quiere preguntar? Lo único que desean es una conciencia tranquila y un sueldo elevado. Esto por fin, como digo, siempre llega al fin. Sí, por fin, aleluya, gracias a todos. Hemos acabado. Ya se acabó. Hoy hemos estado yo, la señora X y la visita siempre inoportuna del lisérgico. Sí, porque yo soy inoportuno, pero bueno, hay que molestar de vez en cuando. Claro. Que este aún es más vago que nosotros. Sí, vengo menos aún. Y podría venir menos si me propusiera, pero... Hombre, ya vienes poco ya. Ya vengo poco ya. Bueno, es lo que hay. Si otro día vengo más, pues vengo de más. Si vengo... Claro, aquí tampoco hay que dar ningún tipo de explicación a la gente. Pues no, porque no, si lo merece ni le importa, la verdad. Claro. Sí, a la gente le importa mucho, que es muy cotilla. Sí, vamos. Tenemos que hacer alguna sección rosas de los trapos sucios. Bueno, eso ya, contar las vidas de la peña aquí. Sí. Bueno. Un poco de sensacionalismo, un poco de lloriqueos. Claro. Y estas cosas. Bueno, ya. Eso es lo que causa sensación. Hola, pues, haber pensado. Reality show. Sí. Eso no cuesta nada. Lástima que no estemos en la televisión, si no podríamos poner imágenes comprometidas. Sí, eso también hay unas cuantas. Pero no lo merecéis. Nada, os vamos a dejar con unos temas de un grupo de impresentables que se llamaban Yo Soy Distorsión, los del Puente Romano, que ya se han separado y ahora vuelven a ser Distorsión por un lado y por el otro los del Puente Romano. Se han vuelto a dividir en dos. Se juntaron y se han separado. Como las células se dividen, se multiplican. Bueno, sí, les dejaremos un CD, unos temas de Yo Soy Distorsión y los del Puente Romano, el CD. Que pone aquí, que les den, eso, que les den. Den, pues que les den. Muy indicativo mucho. Del final de un programa. Ahora, que os den. Que os den. Buenas noches, cabezones míos, ¿qué tal estáis? Con vosotros, el mejor grupo del planeta Tierra y parte de la Vía Láctea, los del Puente Romano. No nos comemos ni los mocos. Esta noche no voy en coche, me voy andando y voy privando en todos los bares, litros a pares, ya me estoy tambaleando. Yo no sé por qué no digo, yo no sé por qué no digo, yo no sé por qué no digo, será porque cuando pivo no sé parar. Y sigo a no separar. Y sigo. Tenía una cita con una chica y al llegar a su encuentro vomito lo que llevo dentro, vomito lo que llevo dentro. Yo no sé por qué no digo, yo no sé por qué no digo, yo no sé. Porque lo digo, será porque cuando primo no sé parar. Y sigo, no sé parar. Y sigo. Yo no sé por qué no digo, yo no sé por qué no digo, yo no sé por qué no digo, será porque cuando primo a separar. Y sigo a separar. Y sigo. Yo no sé por qué no digo. ¿Por qué no digo? vuelto a la ciudad. Gran jefe ha vuelto a gobernar. No, un gran jefe hay que tragar. El mismo perro, el mismo collar. Estado de derecho, a mí estrecho. Estado de derecho y yo sin techo. A un gran jefe, au, au, gran jefe. Au, au, gran jefe. Au, au, gran jefe. Sabe bien lo que hacer. Gran jefe manda, tú obedecer. Oh, gran jefe, siempre a tus pies. Gran jefe ha vuelto, todo va bien. Estado de derecho es el futuro. Estado de derecho, yo soy un duro. Gran jefe, oh, oh, gran jefe. Oh, oh, gran jefe. Oh, oh, gran jefe. ¿Quién es el opresor?